Bueno, en estos tiempos de transición electoral, en la que empiezan a asumir nuevas autoridades en los estamentos municipales, provinciales y también nacionales, es quizá el momento de insertar, de incorporar algunos debates centrales en la sociedad que las autoridades podrían incorporar ya, ahora que van a asumir, como dice el refrán, escoba nueva barre bien, y es una buena oportunidad para que las nuevas autoridades entrantes incorporen y nueva y abran en materia de derechos nuevas oportunidades y nuevos derechos. Hablamos en este caso de la inserción de las personas con discapacidad al mundo laboral, la necesidad de que la persona con diferentes discapacidades puedan ser incorporadas al mundo del trabajo, particularmente cuando hablamos del Estado municipal, del Estado provincial. La Constitución exige en sus artículos 14 y 14 bis y en el 23 y en los tratados internacionales el derecho que tienen las personas en general a trabajar y pues también quienes padecen discapacidades, los que muchas veces son discriminados e ignorados a la hora de buscar e intentar conseguir un trabajo, porque aparentemente a mucha gente no le importa. La dirigencia política que se viene al gobierno demuestra que no tienen sus prioridades la problemática de las personas con discapacidad. Y por este tema, quien nos ha enviado un interesante artículo titulado Las personas con discapacidad y su derecho a trabajar, vamos a conversar con el abogado, con el doctor Carlos Cafudre, abogado laboralista que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Carlos, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, has tocado una fibra muy sensible, sobre todo ahora que vienen nuevas autoridades a partir de diciembre y la oportunidad de que estas nuevas autoridades abran un lugar al cupo laboral para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina con este tema, estimado Carlos? Bueno, lo que se está observando es que hay dos leyes que están vigentes. Hay un tratado internacional que es justamente la Convención sobre las personas con discapacidad, que está justamente con un marco que tiene obviamente aplicación en la República Argentina. Pero yo quiero hacer mucho hincapié en lo que son las leyes de discapacidad, porque si bien la Constitución Nacional le garantiza el derecho de trabajo a todas las personas de nuestro país, las personas con discapacidad están claramente incluidas. La Constitución de la provincia de Córdoba también así lo define, incluso hay apartados de la propia Constitución de la provincia de Córdoba que abordan la problemática de las personas con discapacidad. Pero hay dos leyes específicas, como usted señaló anteriormente, que es la ley 22.431 a nivel nacional y la ley 5624 a nivel provincial, ambas con sus respectivas modificatorias, son cuerpos normativos que establecen el cupo por discapacidad que se debe cumplimentar en el Estado, tanto en el Estado provincial y en sus reparticiones, como en el Estado nacional y sus reparticiones. Acá en la provincia de Córdoba, esta ley establece que de la plantilla de personas que tiene la provincia y sus reparticiones, el 5% tienen que ser personas con discapacidad. Y a nivel nacional, este porcentaje baja al 4%. Lo que uno por ahí viene observando ya desde hace ya bastante tiempo es que cuando se llevan adelante convocatorias de personal con distintos tipos de perfiles, no se observan justamente incorporaciones de personas con discapacidad. Entonces, lo que estamos planteando, lo que yo estoy planteando puntualmente en esta columna, al igual que muchos personas que muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a un medio de prensa, pero sí creo que es una voz compartida la que uno expresa en este artículo, es justamente que se deje de hablar de la palabrita inclusión únicamente en algunos casos para determinadas acciones, pero que se hable de inclusión de una forma más explícita, por ejemplo, cumpliendo con el cupo por discapacidad. La gran mayoría de las personas que tienen discapacidad no consideran que por su condición deban resignarse, deban bajar los brazos o que por ende su vida no tiene ningún tipo de futuro. Todo lo contrario, las personas que tienen discapacidad, muchos de nuestras familias tenemos integrantes que tienen algún tipo de discapacidad y vemos cómo le pelean día a día para superarse, para salir adelante y para tratar de tener la mejor calidad de vida posible. Nadie puede quitarle ese derecho a las personas con discapacidad. Y cuando digo nadie, es nadie. Entonces, creo que es importante que la dirigencia política, que en algunos casos dé la impresión de que viven en otro planeta, que desconocen lo que es el día a día de una persona con discapacidad, sus problemáticas, las problemáticas que tienen que también llevar adelante las distintas familias, porque hay personas con discapacidad, con grados de discapacidad muy, muy avanzados, muy complejos. Entonces, esta agenda de las personas con discapacidad venimos observando desde hace un tiempo que no son tomadas ni por los estados ni por los sectores de oposición. Los sectores de oposición están más ocupados de temas triviales y de temas que no tienen ningún tipo de trascendencia para la ciudadanía, y hablo puntualmente acá en Córdoba como a nivel nacional, y ninguno diera la impresión de que toma esta agenda, y cuando en realidad debería ser una de las prioridades en la República Argentina, como así también en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Evidentemente la discriminación está más inserta en el sentido común de las autoridades y de quienes tienen poder de decisión de lo que nos imaginamos, porque uno no se explica qué argumentos hay para dejar de lado a una de estas personas con discapacidad a la hora de incluir en decisiones de personal, en la formación de espacios de trabajo. Hay una discriminación que está ya en la génesis de muchos de quienes tienen este poder de decidir. Sí, a lo que a uno le cuesta entender es por qué, si existen marcos legales que están vigentes, no se cumplen. Porque muchas veces lo que se propugna es justamente el impulso de algún tipo de normativa que le dé cobertura o que atienda esta problemática, en el caso puntual el cupo por discapacidad. Pero en la provincia de Córdoba, como a nivel nacional, hay leyes específicas que obligan al Estado a cumplir con este cupo, que evidentemente no se estaría cumpliendo, pero también hay otros sectores de la política que tampoco tocan esta agenda. Entonces, realmente, hoy por hoy, el sector de las personas con discapacidad no tiene una voz que los defienda, no tiene una voz que los contenga, no tiene una voz pida porque es el cumplimiento de todos sus derechos, y fundamentalmente por este derecho tan importante como es el derecho al trabajo, un derecho que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y un derecho que está consagrado en el artículo 23 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Entonces, sabemos las dificultades que tienen las personas con discapacidad, como te decía anteriormente, y ninguna se victimiza por tener discapacidad. Conozco muchísimos casos de personas que están buscando trabajo hace años y lamentablemente no obtienen ningún tipo de respuesta, incluso personas que han hecho pedidos en el Estado y obviamente no tienen ningún tipo de contestación, no se observan, como te decía anteriormente, convocatorias. Yo hace muy poquito tiempo sí observé una convocatoria que hizo el Poder Judicial acá en Córdoba, en donde se convocaba a personas con discapacidad. Fue el único caso que yo por lo menos pude anoticiarme, pero no se observa que de los concursos públicos, de las convocatorias en las distintas áreas de la provincia de Córdoba como a nivel nacional, se hagan concursos para justamente incorporar a las personas con discapacidad y para visibilizar que se está cumpliendo con el cupo. Y vuelvo a repetirte, los sectores de oposición tampoco se ocupan de esta problemática, miran para otro lado, y hoy por hoy el sector de las personas con discapacidad es uno de los más discriminados y postergados en la República Argentina. Totalmente, Carlos. Acá en Punilla padecemos las consecuencias del avance de la autovía del corredor bioceánico, donde se escuchan detonaciones y maquinarias que están afectando la salud de niños, de personas con discapacidad, en algunos casos personas que sufren autismos, convulsiones, y no hay nadie que los represente. ¿Quién representa? ¿Quién habla en nombre de estas personas, adultos, mayores, jóvenes, de todas las edades? Acá lo estamos viendo, por ejemplo, en el impacto de las detonaciones diarias para construir la autovía que afectan en estas personas. En algunos casos, el caso más conocido, el caso de Fran, un niño que ya no soporta las detonaciones, y vemos el negacionismo por parte del gobierno de Córdoba frente a este tipo de personas. Y realmente, como decías vos, no tienen representación. ¿Quién los representa? Tal cual, coincido Coincido en este tema fundamental del tema de la representación. Yo creo que muchas veces la dirigencia política utiliza la palabra inclusión desde lo discursivo, pero de las acciones concretas se observa poco inclusión. Cuando uno desde la política habla de inclusión, tiene que justamente abordar el tema de las personas con discapacidad, que como te decía anteriormente, es uno de los sectores en la República Argentina que hoy se encuentra más discriminado, más postergado, y un sector al cual prácticamente el derecho al trabajo hoy se le está vedando de alguna forma. Carlos, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, Juan. Gracias. Hablamos con el doctor Carlos Cafure, abogado laboralista.